Hasta luego. Pues mi querido Andrés, no nos movemos de aquí y ahorita en este momento arrancamos esto que se llama La Cuarentona te las pone. ¿Cómo ves, mi querido Andrés? Perfecto, perfecto, claro que sí. Mi querido Lorenzo, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Pues ya andamos por acá, 10 de la noche del 7 de junio del 2021. Este mes es el más bonito porque es mi cumpleaños. ¡Ay, papá! Entonces, ¿ya ves? Oye, fíjate que hace un momento estaba viendo aquí afuera del estudio, en la altura del Popo y del Ixtla, hay unas luces extrañas. Son como rayos, Ajá. no sé qué es. Voy a ser muy honesto y no quiero asustar a nadie, pero si todos recordamos en 2019, el 8 de septiembre, se empezaron a manifestar luces en el cielo de colores, ¿se acuerdan? Sí. No es el caso porque no está en la misma zona, pero a la altura del Popo y del Ixtla está prendiendo de una forma muy extraña. Eso puede augurar o una tormenta, una erupción o algo peor, que puede ser un temblor. Entonces no se preocupen. Seguimos aquí observando el panorama, pero todo me causa bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante curiosidad, porque justo se acaba de abrir un gran cráter allá a 30 kilómetros del volcán Popocatépetl en Puebla, y está justamente en esta misma zona, así es que, por favor, no se espanten, podría pasar algo. Algún fenómeno natural, entonces, pues bueno, estemos solo atentos a lo que pueda suceder, ¿ok? Pues ya ves que en años anteriores, ya ves que en años anteriores estuvo ocurriendo el hecho de que ya ves que ocurrían temblores, empezaban a salir luces de abajo de la tierra, luces moradas, me tocó esperar hasta verdes, amarillas y otros colores. Pues, estas son como amarillas, entonces digo, igual no se espanten, digo, puede pasar, pero. Estamos bien, estamos bien. Mi querido Lorenzo, muy buenas noches. Otra vez te digo. Muy buenas noches, querido amigo. Pues ya estamos por acá, contentos, bonito. Ya terminamos esta maravillosa aventura llamada Fuego Ardiente, la cual estoy muy contento. El viernes pasado todavía estuvimos dentro de el Foro 3 de Televisa San Ángel. Y ya, amigo, ya estoy libre otra vez para todos ustedes, queridos Ya radioescuchas. eres nuestro de nuevo. Ya soy de ustedes otra vez, amigo. Ya me tienes acá Oye, en guapo y todo. ay, en guapo, no, olvídalo. Fíjate que el programa pasado, que tuvimos un evento de esta naturaleza, tuvimos a un dulce rojo. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí. resultó ser un dulce rojo. El día de hoy cambiamos el rojo por el amarillo. Hoy tenemos de invitada a una rubia que es inteligente, talentosa y muy guapa. Sí, ya sé que eres castaña, pero finalmente eres rubia. Es que me enseña su cabello. ¿Por qué no le das la bienvenida a mi querido Lorenzo? ¿A quién tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos a una guapa, talentosa, como lo dijiste, rubia, y hoy viene a platicar y a chismear con nosotros. Quiero que le demos un fuerte abrazo y unos cuatro pavos a mi querida Gretel. ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí tienes Para tu todas primer las pavo. personas que no saben quién es Gretel, bueno, las chicas de FEM vinieron dos veces. La segunda vez asaltaron un supermercado y nosotros lo Exacto. vimos completamente en vivo. Y bueno, pues, ella Sí. es parte de esta agrupación que se llama FEM, pero yo les prometí que quería verlas por separado. Quería darles a cada una dedicarles una cuarentona. Porque me parece que también por separado son muy talentosas. Mi querido Lorenzo, ¿cómo ves? Efectivamente, querido amigo, pues ellas son muy talentosas. Mi querida Gretel canta. No bonito, espectacular, sino lo que le sigue. Entonces, estamos muy gustosos de que el día de hoy nos acompañe. Véanla, o sea, bueno, no la pueden ver, queridos radioescuchas, pero nosotros que sí la podemos ver, quiero decirles así: su pelo rubio, guapísima, carita de ángel, maravillosa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar con ella de Tocho Morocho. Bienvenida, mi querida Gretel, a la cuarentona te las pone, querida. Muchas gracias. Oye, así con tantísima presentación, pues luego uno me ve en persona y dice... Dice, uy, se quedaron cortísimos, güey. Sí, sí, eso dicen, quedaron cortísimos. Yo pero, lo dije, amiga, bienvenida. Yo lo dije desde el primer programa. No puedo dejar de admirar a tanta belleza. Y cada una tiene una belleza particular. Entonces, este no es el caso. Oye, línea 4. Ah, este no es el caso. No, mi querida Greta, este sí es el caso. Este sí es el caso. Tenemos una llamada por la línea 4. Muy buenas noches. Sí, Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Carmencita. Gretel, te quiero presentar a una pieza importante dentro de la cuarentena. Te las pone llamada Carmencita del área de relaciones públicas de la estación. Y ella te quiere saludar. Buenas noches, querida Carmencita, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida, mi querido Lorenzo. Estamos ya listas, bueno, yo lista para iniciar esto. Pero tengo una noticia muy importante para ti, mi querido Lorenzo. Ah, cuéntame, mi querida Carmencita. El licenciado no va a poder venir por todo lo de las elecciones, pues me lo traen en chinga, ¿verdad? Al licenciado, entonces no va a poder aparecer por aquí, pero me dejó a mí la tarea de hacerle la pregunta a mi querida Gretel. Ok, perfecto, okay. Pues es toda tuya, mi querida Carmencita. Okay. No es algo de partidos políticos, ¿verdad? Porque... No, mi querida Gretel, el licenciado es el que está allá, él está haciendo toda la cobertura súper buena en Radio Fórmula, pero él tenía una pregunta para ti y no era Juay de Rito, porque si ya te la sabes. Ah, bueno. Entonces, a ver, mira, hace poquito vimos en TikTok a una rubia que decía... Para eso es que tenía un letrero que decía, para esos que creen que las rubias somos tontas, se los vamos a demostrar. E iba pasando letreros, pero no quitaba el primer letrero. Entonces, pues bueno, esto da mucho que desear o te da todo, ya no deja nada a la imaginación. Cuéntame, en TikTok, ¿cuál ha sido el mayor oso que has hecho? En TikTok... No, pues desde que lo abrí, eso ya es un oso. Ah, no sé qué. No, la verdad es que abrí TikTok, pero no soy muy TikToker, subo cosas con las niñas, ¿mande? Sí, dime, sígueme contando, por favor. Ah, ok, subo cosas con las niñas, o sea, en la página de FEM, igual nos pueden seguir ahí en TikTok, estamos como Somos FEM MX. Subo cosas con las niñas, pero la verdad es que así yo sola casi no subo cosas. Lo que sí puedo decir es que hace poquitos hicimos un TikTok, grabamos un TikTok que va a quedar increíble y eso está muy chistoso para que nos sigan y lo vean, porque ahí salgo haciendo pasos de baile de Michael Jackson y toda la cosa. Muy bien, vas a salir bailando Thriller, todo el mundo lo sabe. Muchas gracias, mi querida Gretel. Yo regreso en un ratito más para darte y leerte algo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí, Carmencita. Le mando saludos también al licenciado Samuel, o cómo se llama, Samuel García, ¿no? No, es el teacher. Gracias. No, ¿verdad? Se llama Joaquín. Gracias. Gracias, Carmencita. Pues mira, te tenemos una sorpresa, mi querida Gretel. Tenemos a alguien que se llama Andrés León. ¿Otra? Claro, no, es que este programa está lleno de sorpresas. A ver, aquí tenemos a una persona que se llama Andrés León. Te voy a decir quién es. Andrés León es el astrólogo de cabecera de Carga Nine Radio. Es el Walter Mercado, el Moni Vidente, el Amira. O sea, el equivalente de todos esos, en todas las televisoras, pero él es el de Carga Nine Radio. Cuando de pronto se nos atora algo, Andrés, güey, sácanos de este pedo, ¿no? El diablo de Lolita Yala. Entonces, Andrés, muy amablemente los lunes, viene y nos lee los horóscopos. Pero te tengo una sorpresa. Piensa en dos preguntas que tú quieres hacerle al tarot que trae Andrés en lo que él lee los horóscopos, ¿ok? Ok. Muy bien. Mi querido Lorenzo, te doy la oportunidad de que tú presentes a mi querido Andrés León. Claro que sí, queridos amigos. Pues ya saben que tenemos aquí, yo le puedo llamar al astrólogo. Sí, sí está bien dicho, ¿sí? Mi querido Andrés. A mi querido astrólogo de las estrellas, cuarentonas, y no por la edad, sino por el programa, quiero darle la bienvenida, y este Andrés se merece 50,000 pavos para que venga y nos diga todo, todo, todo lo bonito, en el caso, para Gretel. Mi querido Andrés León, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mi querido Lorenzo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues, buenas noches, Gretel. Pues muy... Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Pues, amigo, los micrófonos son todos tuyos. ¿Qué nos depara el destino para mi querida Gretel? Pues, bueno, ¿ya quieres hacer preguntas o te gustaría una tirada general? Estaría padre una tirada general, pero hay dos cosas que me importan mucho. Bueno, la primera es... Bueno, tres cosas. ¿Se puede tres? Sí. ¿Tres? Ok. Las que quieras, las que quieras. La primera es... ¿Cómo me va a ir en el amor próximamente? O sea, ahorita estoy bien. Quiero saber si voy a seguir fiel, si no, si qué onda. La segunda es sobre mi carrera. Hay algo que haya importante por ahí que... Pues no sé, que veas por ahí. Y la tercera, ¿cómo vamos con salud? Ok. Vamos a ver, pues, en el amor primero. Lo que preguntaste primero, vamos a ver eso primero. Pues en el pasado tuviste como una relación muy estable, lo que dice la baraja del Lenormand. O algo duradero. Ajá. Bueno, pues sí, porque fue algo como bueno, fue algo... Había como armonía y había como muchas cosas. Es lo que dicen aquí tus cartas. Aquí estás tú en las cartas. Y bueno, pues después hubo como una, pues como una confusión, y hubo como cosas difíciles. Alguien se movió a otro lugar, o se fue a trabajar, o a lo mejor tu pareja se movió de lugar, y eso generó como un poco de conflicto. Generó un poco de conflicto eso, y que tú o esa persona tenían una amistad como muy cerca, y se empezaron a generar como chismes, y pues ya eso como que resquebrajó las cosas. O al menos es lo que dice la baraja. ¿Sí? Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que viene para ti? Eso fue como lo que pasó ahorita, pues en tu presente y en tu futuro. Pues en la parte de lo sentimental es lo que traes como ahorita, pero aún no nos dice pues qué es lo que va a pasar como en el futuro, pues para ti en cuanto a la vida. Pues se te van a abrir los caminos. Aquí dice, mira, te sale la cigüeña, el trébol y la cruz. Se te abren los caminos. ¡Ay, la cigüeña! Sí, bueno, la cigüeña no siempre es embarazo, es en esta baraja. Ah, bueno. Te habla aquí las cartas, este oráculo que estoy echando, que es el Lenormand, pues que te mueves como a un lugar mejor de un sufrimiento del pasado, o de algo como que a lo mejor trajiste cargando en algún momento en el pasado, pues a algo mejor totalmente, y vas a estar como más contenta, y en algún momento sí va a suceder como la coincidencia de tener algo mejor, pero pues sé paciente, ¿no? Sí, va a ser en un momento como de tu vida, en donde a lo mejor vas a estar como haciendo algún trabajo fuera, o vas a estar como haciendo algo fuera. Es a la primera pregunta que me estás haciendo. Ok. ¿Sale? Vamos a ver ahora tu carrera, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver tu carrera. ¿Qué nos dice de tu carrera? Ahí ya está. Vamos a ver. Uf, pues ahí tuviste gente que te metió un poquito de traspiés, tuviste un poquito de envidias, sí. Sí te sale. Y eso pues te generó como dolor, te generó tristeza, y tuviste que cerrar un ciclo de manera como feita con un personaje, con un grupo de trabajo. Eso en el pasado, mujeres, sí te sale aquí. Después sí, pues como que te moviste de lugar. Ha habido como pruebas difíciles para ti, y tuviste que sepultar y dejar atrás como algunas cosas en la parte de trabajo que no fue como quizá tan agradable como tú hubieras querido. Ahorita dice que te vas a comprometer a algo grande en el futuro. Te vienes a comprometer a algo grande, pero sí tienes que ser un poquito más astuta, pues porque siempre dice que es parte como de tu enseñanza de Ana a veces llegar a proyectos un poquito difíciles, o donde a veces te meten un poquito como el pie, entonces tienes que ser un poquito más discreta. Y no es que vayas a dejar de brillar, pero sí eres un poquito, tienes que ser un poquito más como discreta. Y aunque tú sepas que lo vas a hacer mejor que las otras personas que están alrededor tuyo, o que las otras personas que están alrededor tuyo no están trabajando como tan bien como tú lo haces y como solo tú sabes desempeñarte, pues no decírselos, ¿no? ¿Sí me explico las cartas o no? Sí. O sea, en pocas palabras, no seas soberbia, mija, bájale de okay. O sea, sí dicen las cartas que sí eres grande, pues, pero no se los hagas saber. No te la creas. Disculpa, no les hagas saber como lo grande que es, porque eso genera, pues, que te trastabillen un poco y que te pongan bloqueos y entonces empiezan a generar pues, la típica palabra que es que me choca, es la envidia, ¿no? Okay. Es que se empieza a generar okay. Eso más que nada como se llama que la envidia, ¿no? La envidia. Sí. Ya no estés diciendo tus cosas, querida Gretel. Mira, bien calladita. Perdón, mira, así como me decía mi papá, que calladita uno se ve más bonito, ¿no? O sea, yo ya le envidio su color, rubio, mírame a huevo. Tampoco exageres, niña. Ya. Pero bueno, no es rubio blanco. Tú, No ando en Lady Gaga tampoco. Tú. Pero bueno, ¿cuál era la última pregunta? De mi salud. De tu salud. Vamos a ver, tema de salud. Y le vuelve a salir la cigüeña, ¿no? Ay, sí, preocúpate. Sí, preocúpate. No, pues siempre tienes que estar un poquito comprometida a estar como, pues bien contigo y con los demás, aunque en general, mira, te sale el oso, que es tener una salud fuerte, tener una salud plena, tener una salud, pues, completa. No creo que te venga como nada difícil. Sí cuida la garganta, salen aquí los pájaros y la montaña, y en la parte de salud, quiere decir que en algún momento te podría dar, pues, conflicto, quizá en el futuro, ahorita no, aunque sales bien, de todas maneras tampoco es que vaya a salir nada difícil. Quizá en la garganta pueden ser vías respiratorias, también eso es lo que simbolizan los pájaros. Pero nada, te salen puras buenas cartas, aquí es lo que tienes mejorcito. En el trabajo también te puede salir bien, porque eres una persona que brilla mucho, pero sí tienes que tener como cuidado con esa parte de la convivencia con otras personas, porque por alguna razón, por tu energía, siempre, a veces la gente que trabaja alrededor tuyo se puede llegar a sentir como amenazada por ti. Es como en el tema en donde yo veo un poquito más de conflicto, ¿no? Y en el amor, pues, aprender como a cerrar un poquito ciclos, pero yo también creo que viene una renovación buena para ti. Ok. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. A ver qué tal, voy a poner en práctica todo lo que me dijiste. Y qué padre, nunca me habían hecho eso. Okay. Nunca habían leído las cartas, es la primera vez. Tú muy bien. Pues, espero que de verdad todo lo que te dije se te cumple en positivo, que lo negativo no se cumple, que lo positivo se te multiplique por 3. Eso. Ah, muchas gracias. Mi querida Gretel, igualmente ¿qué signo eres? Soy Escorpio. ¡Uy! ¡Uy! Sí, ya sé. ¿Tú no eres, sé qué tú significa, qué eres? ¿Lorenzo? Cáncer, ok. Pues en este momento vamos a escuchar qué tenemos para Escorpio, para Cáncer y para Sagitario, ¿por qué no? Pues gente bonita de la cuarentona, vamos ahora con los horóscopos, el buen horóscopo, el consejo de las estrellas con su amigo Andrés León, y vamos a sacar una cartita para empezar para el signo de Aries. Aries, pues en este momento, bueno, pues la protección, te sientes protegido en momentos en los que a lo mejor habías estado un poquito vulnerable, en el que habías tenido un poquito de conflicto y de dificultades con los tuyos. Es un momento de apapacharte con tu familia, con tu gente querida, con amigos que están ahí resguardándote, así que no te preocupes porque no estás solo. Si necesitas pedir ayuda, pídela, Aries, este es el momento. Para la gente de Tauro, pues un poquito de sufrimiento, a lo mejor un poquito de dolor del pasado, un tiempo de limpiar asuntos del pasado, un tiempo de soltar, de dejar ir y de cargarte con energía positiva. Es un tiempo de cerrar ciclos y próximamente de abrirlos mi querido Tauro, así que no te preocupes, sobre todo en la parte de lo sentimental y del amor que a lo mejor te había traído un poquito afligido en semanas anteriores, pues es un tiempo de renovación. Para la gente de Géminis, las estrellas en este momento, Géminis, muchos deseos, anhelos y cosas que habías estado queriendo desde el pasado, pues es un tiempo en que se manifiestan, que se dan y que se cumplen para ti. Es un momento de trabajar con tus sueños y de pedir para ti lo que quieres, porque eso se va a manifestar. Y como dice la frase muy sabia, pide y se te dará. En este momento pide al universo que las coincidencias y tu deseo está cerca. Para la gente de Cáncer, en este momento, bueno, pues la luna pues anda muy soñador, muy creativo Cáncer en este momento, es un momento de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevos inicios, de conectar como con tu creatividad, Cáncer, con tu intuición, porque vienen muchas cosas buenas para ti, déjate llevar, déjate, suelta la pluma, la imaginación, la creatividad, porque puras cosas buenas, positivas y grandes vienen para ti, así que aprovéchalo. Para la gente del signo de Leo, un poquito de confusión, un poquito de frustración, Leo. A lo mejor en este momento sientes que tu brújula pues no está apuntando al lugar adecuado. Es un tiempo así en que vienen cosas muy positivas, vienen cosas muy buenas para ti, efectivamente, pero ahorita te encuentras en un momento de meditar, reflexionar y parar un poquito para ver exactamente hacia dónde vas. Para la gente de Virgo, decisiones, determinaciones y decisiones pues muy fuertes. En este momento Virgo a lo mejor habías estado un poco indeciso, un poco tal vez como que no sabías hacia dónde ir, sobre todo en la parte de trabajo y de negocios. Es un momento de que determines tu rumbo. Si sientes que ya no estás creciendo en el lugar en donde estás, Virgo, a tomar una nueva decisión, a tomar un nuevo rumbo. Para la gente de Libra, pues a moverte de lugar, Libra. Es un momento en que te mueves de lugar, es un momento que creces, es un momento que te mueves. Vienen cosas muy positivas para ti. Es muy probable que vayas a hacer un viaje, que después de este viaje veas, mi querido Libra, como las cosas con un poco más de claridad y que tengas un poquito más de crecimiento en la parte de trabajo. Para la gente de Scorpio, híjole, Scorpio, vienen cosas buenísimas en este momento. Reconocimiento, Scorpio. Después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucho esmero que has tenido en la parte de trabajo, ya viene ese reconocimiento, ya viene esa gratificación para ti, y es muy probable que tus jefes, tus superiores y la gente que está por encima de ti te escuche, te oiga, porque así va a ser y porque vienen cosas muy, muy, muy buenas para ti, mi querido Scorpio. Para la gente de Sagitario, tu casa, Sagitario, has estado viajando mucho, has estado moviéndote mucho y hayas a lo mejor pasado muy poquito de tiempo con tu familia, o a lo mejor has estado muy disperso o muy metido en tu trabajo o muy, muy en tus cosas y no has puesto toda la atención y todo el enfoque que necesitan ciertos problemas familiares o ciertos problemas que hay en casa, que no has enfocado. Así que pues es un momento de abrazar a la familia y de enfocarte ahorita en este momento en tu casa, en tu hogar. También es probable que haya un poquito de energía negativa en tu casa, entonces es un momento también de mover las cosas. Hay que enfocarse en el feng shui de la casa y tener en armonía la casa para que la energía de la abundancia y la prosperidad también se muevan en tu favor, Sagitario. Para la gente de Capricornio, a cortar, a dejar ir y a soltar. A lo mejor por ahí hay alguna situación que te estaba dejando mucho dinerito, que estaba por ahí generando mucha prosperidad para ti y de repente ya se estancó. Recuerda que es buen momento para buscar una nueva fuente de trabajo, de ingresos, y si tienes por ahí alguna inversión, pues también es momento de reubicar tus cosas, Capricornio. Para la gente de Acuario, momento de decisiones, sobre todo en la parte del amor. Si eres soltero del signo de Acuario y habías estado saliendo por ahí con una o dos personitas, mi querido Acuario, pues este es el tiempo de decidirte hacia dónde vas, porque no puedes estar con el agua, con el aceite, con Dios y con el diablo al mismo tiempo, Acuario. Para la gente de Piscis, una autoridad por ahí que te da un poquito de lata o que te ha estado postergando por ahí una petición. A lo mejor le dijiste a tu jefe, ya es momento de moverme, ya quiero algo mejor, ya quiero moverme de lugar, y te lo ha estado dando para después y para después y para después. Sé paciente, que se te va a conceder. Y si se acuérdate que la paciencia tiene su mérito también, no te preocupes. Y bueno, pues este fue tu horóscopo, el buen consejo de las estrellas para la cuarentona. Ajá. Yo soy Andrés León y como siempre, pues ya saben que les deseo paz, luz y buena fortuna. Pues ya con esto me despido, mi querido Cargen. Muchas gracias, mi querido Andrés. Muchísimas gracias por tus sabios consejos. Mira, ya nuestra invitada te está aplaudiendo. Y pues bueno, mi querido Andrés, nos escuchamos el lunes en el Ropero de las Brujas a partir o en punto de las 8 de la noche. Gente bonita de la cuarentona, me despido. Bonita noche, hasta luego. Chao. Él fue Andrés León del Ropero de las Brujas. Chao, y en este momento. Gracias. Está llegando en modo Perris mi querida Kika Trejo. Buenas noches, Kika. No estoy tan perris porque todavía no empiezan. Bien, ¿cómo están, chicos? Muy bien, mi querida Kika. Hoy vienes con un look de el Joker, no me peiné. Acapulqueño. Sí, el Joker, no me peiné, me valió madre. Hoy no me peiné. O corría o me peinaba. No te preocupes. La señora de Polanco te puede enseñar cómo es peinarse al aire, mi querida Kika. Exacto. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de los sabios consejos de Andrés León. Yo estoy observando de nuevo el cielo. Ya no se prende, ¿eh? Ya no, sí, todavía. Anda bien prendido el cielo. Todavía. ¿Cómo ves, mi querido Lorenzo? ¿Qué estaba pasando? Que yo no entendí eso. Ah, lo que pasa es que segundos antes de que entraras, estaba lloviendo hacia donde está el Popo y el Ixtla. Y hay unos como rayos. Ajá. Se está prendiendo el cielo. Estaba diciendo que regularmente eso puede augurar algún sismo o algún fenómeno natural. Entonces digo, no se espanten, pero puede augurar algo así. Ah, qué bueno saberlo para no dormir. Muy bien, gracias. No, no va a pasar nada, no se espanten, no va a pasar nada. Hoy quiero mandar dos saludos rápidamente, tres saludos a Nina, a María Hermosillo y a mi querida Sandra, que nos están escuchando, y ahí está el signo de Piscis, mi querida Sandra, para ti. Y bueno, pues vamos a seguir, que no sé si tenemos llamada, mi querido Lorenzo. No escuchamos a Lorenzo. Está apagado. Bueno. Me decías que si tenemos llamada, me ¿sí? parece que sí. Está entrando una llamada, mi querido Cargen. ¡Ah, perfecto! Mi querida Gretel, pues como estamos aquí en el asunto de las sorpresas, en este momento nos acompaña nuestro maestro Dayashaki Tamasoro y él te quiere dar un consejo de vida y de aprobación para tu carrera y para tu vida. ¡Buenas noches, maestro! ¡Ah, buenas noches! ¡Buenas noches, yo chino chingón! Maestro, aquí tiene a mi querida Gretel. Entonces, como sabe, en esa sección me encantaría que usted le pudiera dar unos consejos maravillosos para su carrera y para su vida. ¡Ah, claro! Yo da consejo chingón para Gretel, güerita, muy guapa. Por cierto, muchas felicidades, pero guapa. Gracias. Muy bien. Gracias. El consejo, yo digo gracias, tú no dices gracias porque tú hablas bien. Yo soy pendejo, tú no. El consejo para la Miguelina Gretel es muy sencillo. Si en algún momento viene y te viene coleteando a alguien o se siente en peligro, lo único que tiene que hacer es poner el sol en la cabellera. Eso lo va a deslumbrar y se va a quitarle la tele o el que mega persiguiendo a Gretel. No había visto nada de los 15 años que iba a salir. ¡Oh, los 15 años! Alguien habla de los 15 años, caray. Alguien está hablando de los 15 años. A ver, entonces no entendí muy bien. Cuando en 15 años alguien que me quiera perseguir, ¿qué? Tú solo agala la cabellera como cortina y lo pone a la luz y se va a deslumbrar y va a aparecer. Va a desaparecer el peligro. Ah, muy bien. Muchas gracias. La voy a aplicar. Ah, sí, chingón. Consejo, en 15 chingón. Años, ¿ah? ¿No? Algo tiene. Algo escuché 15 años, ¿no? En 15 años. Sí, 15 años. Dijo el sabio de no sé dónde, pero dijo 15 años. el Mesías, el Señor. No, el. Perfecto. Cielos. El Señor está en los cielos. Yo soy el chingón. Ay, maestro. Pues este fue el consejo del maestro Takayashi Tamachido para mi querida Gretel, maravilloso maestro. Ah, muchas gracias. Nosotros que leo la próxima semana con más consejo y con más oculencia, maestro. Ah, oh, sí, Lorenzo, no sea mamón, no hable como yo. Ah, maestro. Ah, bueno, nos vemos en la siguiente aquí en la cuarentena. ¡Ya! Ande pues, maestro. Cuídense mucho. Ay, Dios. Y... oye, en vez de pues, chingón, este debería de llamarse mamón, ¿no? Sería pende. No. Ay, pues bueno. Pues vamos a empezar este, mi querido Carlos, creo que vamos a ir a un corte comercial rápidamente, sí. O ya nos seguimos. No, tenemos que ir a un corte rapidísimo, uh-huh. Porque si no nos van a cortar la luz. Entonces déjame ir a apagar la luz ahorita en chinga. Y, okay. Y ya regresamos. Antes de irnos a un corte, quiero darle la gracia, ya estoy hablando yo como cubano. Quiero darle las gracias a México. Porque bueno, se dio un evento bastante bueno el fin de semana. Tuvimos nosotros la fortuna de cubrir todas las elecciones y de cubrir todo esto de la elección de México y la elección de Perú. Entonces, pues bueno, agradecer a México que nos siguió, que estuvo pendiente. Bueno, imagínate, mi querido Lorenzo, que todo llegó hasta hoy a las 5 de la tarde. Toda la transmisión especial terminó apenas hoy a las 5 de la tarde. Entonces, gracias a todas las personas que voluntaria, pero sobre todo que involuntariamente nos escucharon, ¿verdad? Como no, con todo gusto. Sí, es que sí dice el teacher. Ahí estamos. Entonces, quise decirlo así. Oye, pues vámonos con una rolita. ¿Qué te parece, mi querido Lorenzo? ¿Algún género que te guste, mi querida Gretel? La verdad, me gusta de todo. ¿Por qué no ponen una mía? Ven, les había dicho. Tenemos una tuya. Ahorita sí, ponemos una tuya. Bueno, poner me gusta mariposa. Todo. Pop, cumbia, retón, tontón. ¿Por qué no pones mariposa, amigo? Tan, tan, tan. Mariposa, ok. Pues vamos a poner mariposa. Nada más que le encuentre, porque no le encuentro, como siempre. Entonces, si no la encuentro, entonces yo la canto. Ay. A ver, vamos a. No te creas, me hacen falta otras cuatro. Ya te quité el sí, fondo. No, sí. Ya te quitamos el te fondo. Te escuchamos, querida. Te escuchamos. Oh, qué parte, lo del. Nada más te canto el coro porque es la parte que me toca. No. Cántanos mejor algo tuyo. Cántanos mejor algo tuyo, un pedacito de algo tuyo. ¿De algo mío? Pues mariposa yo la canto. Es mía, ¿no? ¿O no? ¿No? Ya me habían emocionado. Sí. Voy a cantar mariposa. Venga. Venga el coro. Venga. Vivo presente tus palabras, no puedo seguir. Siempre alrededor de tus miradas hacia mí. Tus reproches son una trampa que me tiene aquí. Basta ya. Es momento de seguir. Mírame, de verdad. Soy la mariposa que está a punto de volar. A punto de volar. Con el sol sobre el mar. Soy la mariposa que está a punto de volar. A punto de volar. O sea, soy el único baboso que te aplaudió. Gracias. No, yo también hice una reverencia porque canta así. Yo también así, me aplaudí sola. Sí. Ah, tú también, ya ves que no te estoy viendo. Vamos, vamos, porque me aplaudí sola. Sí. Oye, ¿qué te parece si en el siguiente bloque ponemos mariposa? Va. Ok. Porque no la encontró, o sea, la canté. Exacto. No, y no la encontró. Suena medio extraño que vuelva a sonar la misma canción, entonces, para toda la gente que nos está escuchando, mejor ahorita en el corte la volvemos a poner. Y como a ti te gusta así como todo bien, bien quién sabe cómo, dirían por ahí. Hay una rolita que la canta, el sonido Satanás, a ver si la encuentro. Sonido Satanás. Güey, es cumbia bien fresa, güey. Espérame, acabo de ver la del conjuro y no puedo dormir. No me pongas nada que tenga que ver con Satanás y todas esas, no voy a poder como dormir. Pero esta no, canción te va a hacer reír. Ah, bueno. Ah, de hecho, se llama... Entonces, sí, pues. ¿Algún día escuchaste el chiquitere?

Estamos contigo. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Kargen, Inc. Radio. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex. Por Kargen Inc. Radio. Kargen Inc. Radio. Estamos contigo. Ahora sí, ya estamos de vuelta en esto que se llama La Cuarentona te las pone. Y voy a pedirle a mi querida Gretel, Gretel de Grupo FEM, güera, guapa, etcétera, etcétera, etcétera, que se prepare. Y voy a hacerle una pregunta y quiero que me la conteste justo al final. Mi querida Gretel. Al final de que al final de que termines de cuando de te vayas. Cuando te vayas, cuando te vayas. Cuando te vayas. Bueno, a ver. ¿Crees poder con la cuarentona? Me la contestas al final. Okay. Ah, oye, güey, Mila dijo lo mismo y el resultado ya lo sabemos. Pero bueno, mi querida Gretel, te presento al señor que está aquí conmigo, mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Lorenzo en este momento va a traer la investigación de Kargen Inc. Radio directamente a ti, ¿ok? Claro que sí. Porque es un equipo muy chismoso. Mi querido Lorenzo, esto se llama Conociendo a tu Artista. Efectivamente, mi querido Kargen, pues ya estamos en esa sección maravillosa que ha gustado durante un año, que se llama Conoce a tu Artista, y el día de hoy, pues le tocó a mi querida Gretel. Nuestro equipo de investigación hizo un trabajo específico, entonces, como Gretel viene con poco tiempo, vamos a entrar en materia. Nos está llegando a la redacción, fíjate Gretel, nos está llegando a la redacción una serie de frases o palabras que, según esto, indica que son importantes para nosotros. Así que en este momento me gustaría que me dijeras lo primero que te viene a la mente cuando yo te mencione alguna de las frases. ¿Estás de acuerdo? Va. Perfecto. Si yo te digo, uno, el Papa Juan Pablo II, ¿qué te viene a la mente, querida? ¿El Papa Juan Pablo II? Sí. ¿Qué te viene a la mente? Lo primero que te venga a la mente. Pues va a estar medio raro, pero tengo un cuadro en mi... Bueno, mis papás tienen un cuadro en su casa del Papa Juan Pablo y literal, eso es lo primero que me viene a la mente. Pero no sé. Perfecto, ok. Segunda, Isabel la Católica, esquina Chabacano. Isabel la Católica, esquina Chabacano. Ajá. No, no, ni idea. No le vi, ni idea. Bueno, vamos a pasártela. Tercera frase o tercer nombre: Jorge Quintero. No, eso tampoco sé. Ay, cuéntanos, porque por ahí yo me enteré. Fíjate, yo me enteré que tú estás enseñando a dar un beso a la primera. ¿Quién es Jorge Quintero? Bueno, mira, cuéntanos, cuéntanos. Ajá. Yo no soy muy buena usando TikTok, pero claro, me gusta mucho Instagram, entonces empecé a hacer Reels de Instagram, y pues no sé, quise hacer un nuevo trend que la neta no me funcionó, estuvo medio, pero quise hacer un nuevo trend de cómo robarle un beso a una persona haciendo un baile, ¿no? Ok. Entonces estábamos haciendo un baile de Camilo y al final, sin que se lo esperara, le di un beso. Y pues ya. Esa es la historia que no se volvió trend. Qué mal pedo, la neta. De una que se esfuerza. Y pues nada, aquí estamos. Pero el chavo está galán, entonces quiere decir que fornido. Por lo menos está fornidón, está atlético, así como tu servidor. Pero pues él sí está galán. Entonces, ¿a poco no te supo ahí como a bubaló, chicle, sabor? Como aguacate. Como aguacate. Menta hierbabuena. Ay, mi querida, ya ves, ya tenemos chequeando las redes sociales. Aguacate, nada. Oye, Gretel, a ver, dime una cosa. Tú estuviste en La Voz Azteca. Bueno, en La Voz, vamos a ponerle, no le vamos a poner títulos más que La Voz. Y tú cuentas que fue una experiencia bastante maravillosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya? Sí. Yo quiero entonces, yo quiero tu voz. Así. Yo quiero tu voz. El maestro, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre del maestro que habla así. Soy Miguel, estúpido. Miguel. Miguel Bosé. Entonces, esta fue una gran experiencia para ti, según nos estabas contando. En este momento, yo quiero, porque hasta donde tengo entendido, tú fuiste con La Josa. Fuiste del equipo de La Josa. Entonces, en este momento, yo te invito, con toda esa experiencia que tienes, a que realicemos un casting a una persona que siempre ha querido cantar y desafortunadamente tuvo que estar en el área de relaciones públicas de esta estación. Ya la escuchaste hace un rato. Entonces, querida Carmencita, buenas noches otra vez. Sí, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Gretel. Ay, el muchachito este despeinado. Buenas noches. Ah, y Kika, que hoy no quiere salir porque está despeinada. Buenas noches a todos. Sí, pues buenas noches ahora sí que a todos. Mi querida Dios, Carmencita. ¿Qué pasa, Carmencita? No, en la ventana de Kika creo que salió Dios porque se vio una luz, un halo de luz. Ay, pues ya ves. Oye, Carmencita, aquí tenemos a mi querida Gretel, que ella estuvo en el equipo de La Josa, en La Voz. Entonces, es tu momento. Tú estuviste ensayando una canción y quiero que mi querida Gretel te escuche, nada más un pequeño pedacito. Ella nos va a dar su opinión como si fuera una coach de La Voz Cargenen Radio. ¿Te late? No venía preparada. Es tu momento, diría Ricardo Montaner. Es tu momento. Mira, no venía preparada, pero traje a dos personas más. Entonces, a ver, mi querido Brian, ¿o cómo te llamas? Arat. Ah, Arat, perdón, es que no te conozco, Arat. Arat, tú vas a ser el coach número uno. Lorenzo, tú el coach número dos. Ok. Y tú, mi querida Gretel, la coach estrella. O sea, a ti tú sí eres conocida, ¿no? Como estos dos. Entonces, ustedes... ¿Y Kika? Kika es la conductora, es la... Ay, ¿cómo se llama el idiota este, el güerito, el que está ahí en La Voz? El Vilar. Ok. El señor Vilar. Espérame. Ay, el Vilar, el Vilarcito ese tiene nombre de naco, porque tiene nombre de Villar, pero bueno. Gracias. Kika va a ser Vilar, entonces tú vas a presentar a Kika. Ay, qué carácter. Tú vas a presentar, Kika, a mí, que soy Carmencita, vas a presentar al licenciado y vas a presentar a un invitado estrella. Y entonces ustedes tres van a voltear su sillón. ¡Oh, Dios! ¿Quién es el licenciado? Ah, va a venir el licenciado ahorita. Sí, ahorita va a venir. Lo saqué de Radio Fórmula nomás para esto. Me dijo Carmencita que... Oye... ¿Con cuántas Carmencita, mamadas me espera. Metes? Pero bueno, dime. Espera, Carmencita, es que tú hablas de Eddie Vilar y es íntimo de Kika. Es íntimo de Kika. ¿Sí o no, mi Kikis? Bueno, ¿ves? Hasta se desmayó. A Kika se le olvida quitar el mute. Y yo por eso estoy dejando a Carmencita. A ver, Carmencita, ¿qué pasó? Cada quien habla como lo ve en la feria, pero ¿qué pasa? Ay, pues es que no conozco al Villar ese, pero bueno, me suena como a Samuel bueno, vamos del Villar, a empezar. Pero bueno, entonces... Es linda persona. Entonces, ustedes tres me van a decir quién se voltea por cada uno de nosotros. Licenciado, okay, muy buenas noches. Es su turno para hacer su audición. Muy bien, ok, muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ok. Pero todos estamos volteados, ¿o qué? Sí, pues vos hagan de cuenta que sí. Hagan de cuenta, no me ven de todo. Esto va a estar divino, deberíamos de grabarlo. Se está grabando, sí, querida. Pues, sí. Ok, va. Ok, muy bien. Recording in progress. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, esta es la audición. Es la audición mía. La mía, la mera mía. Ella le gusta la gasolina. Mami, dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Mami, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Mami, dame más gasolina. Y luego las mangas del chaleco. Mamá, dame más gasolina. ¿Quién giró? Yo. Sí, ya. Yo giré. Ya giró uno. Yo. Entonces me voy al equipo de Natán. Perdón, de Arad de la Torre. Me voy al equipo de Arad de la Torre. Bueno, regresamos nosotros. Ahí está. Perfecto. ¿Quién giró, dices? Arat. Arat, vale, tu crítica. Me encantó su voz. No, impresionante. Esa canción me recuerda muchos años. muchas gracias. Muchas gracias. A mí me recuerda como cuando la gasolina estaba más barata. Qué triste. Por eso no me volteé, porque la verdad es que me dio mucho sentimiento y me ganó el sentimiento. Pero tienes una voz excelente. Un ritmo increíble, no te desfasaste nada de ritmo, cantaste exactamente la melodía como tenías que hacerlo, te felicito y te va a ir muy bien con Arat. Sí, muchas gracias. Okay. Y yo pues, yo no giré porque por estrategia, pero le cambiaste así la letra. Así me dijeron a mí cuando me sacaron. Por estrategia, no. Cariño. yo creo, querido, le cambiaste la letra a la canción y eso no se hace. Cuando tú cantas la canción de un artista, te aprendes la canción aunque no te guste. Pero déjame decir que no pare. No, le hagas caso, Conmigo te va a ir muy bien, No le hagas caso a Lorenzo. Muchas gracias, gracias. Ya se cree reina del pop de acá. A ver, ok. Bueno, a ver, ¿quién va a seguir? ¿Carmencita? Pues ¿quién? Carmencita. Ok, vamos, supone que no saben quién va a seguir. Se supone que es sorpresa porque es una audición a ciegas, baboso. Pero estamos a ciegas porque sí te conocemos, pero vamos a ver tu voz cantada, venga. Sí, volteense, cauches. Perdón, seguimos en una audición a ciegas porque no te hemos visto tu linda carita. Sí, gracias. Sí. No tenías por qué decirlo, la gente no tiene por qué saberlo. Pero yo veo quién se voltea. Yo les voy a interpretar una bella canción. Él me mintió. Él me dijo que me amaba, pero era gay. Él me mintió. Me dijo que no era puñal. Y luego dijo que me gusta, le gustaba a mi mamá. Él me mintió. Ahí acabó, gracias. ¡Bravo! Primero las damas, querida Gretel. ¿Por qué te quieres llevar a Carmencita, a tu equipo? Sí, claro que sí. Carmencita, me encantó tu originalidad. Lo cantas súper diferente. Digo, acabo de escuchar que ahorita hace ratito en La Voz cantaron esa misma canción. La verdad es que no me volteé, pero contigo sí me volteé porque tienes una originalidad, una frescura en tu voz. Muy, muy, muy bonito todo, la verdad. Me encantaría tenerte en mi equipo y llevarte hasta las finales. Estaría increíble y aparte de eso, ofrecerte a todas las mentiras que dicen los coaches, toda mi equipo de producción y de composición, porque tú no nada más eres para estar aquí en La Voz, tú eres para llegar a las grandes ligas. Ay, ya, pues ya exageré mucho, ¿verdad? Pero bueno, te ofrezco que vengas a mi equipo, vamos a hacer cosas muy padres. Manejo más o menos el mismo estilo de música que tienes, entonces tengo mucho que aportar y espero que decidas venirte por esta línea. Y si tú, Lorenzo, Sunipanto, ¿qué tienes? ¡Debería de ser coach! No, sí, manches, a ver, Sunipanto, Lorenzo, ¿qué me ofreces? Pues yo toqué por accidente, me giré por accidente, Carmencita. ya no puedo hacer nada. Yo lo único que te ofrezco es un palenque, una cena en el Moro y 3,000 pesos. No puedo más. Ay, ¿los aceptas? Tengo que oye eso del palenque. Un palenque. Lo del Moro está interesante. Los 3,000 pesos más, una beca. Una beca para que termines tu secundaria. Ay, muchas gracias. Sí la terminé, Lorenzo. Ok. Y que nos diga Arad por qué no giró la silla. Pues yo no giré la silla porque yo noté un poco de cambio en el ritmo. Su voz se escuchó un poco muy, muy aguda y la verdad fue como... Yo esperaba la canción original, la estaba cantando en mi mente y por eso no me giré. La verdad, la letra... Me encantó la letra, pero... Oye, pero esperaba está la padre original. Que cada quien le ponga su toque. Ay, sí, pues pero sí, que no cambie claro la letra. Suripanto. Sí, la letra. La letra es la letra. No, mira, de todas maneras, mira, ella le puso su toque, a la que van a demandar es a ella por derechos de autor. Pero, o sea, pero... O sea, su toque, su originalidad. ¿A Pablo Montero le están cobrando? quiere decir que no pueden cambiar las letras. Gracias. Exacto, gracias. ¡Ay, habló la juez de hierro! Entonces, si habló la juez, yo me callo. ¡Ay, este Kika Vilar! Pues yo me voy al equipo de... ¡Ay, de Gretel! Porque a Lorenzo ya lo conozco. Es un suripanto. Pero en este momento, mi querida Carmencita, aquí no te va a ser un equipo. Aquí Kika va a decidir quién gana, si el teacher o Carmencita, o sea, tú. Falta un invitado, gracias. Por favor. Ah, cierto. Vamos a voltearnos, pero yo me voy al equipo de Gretel. A ver, vámonos. Ya se fue uno de los coaches, gracias. Gracias. ¿Quién de los, quién viene de invitado? No puedo presentar a alguien si no sé cómo se llaman. Es invitado sorpresa. Ok. En este momento ya está nuestra linda cortina. Y empieza así. Oh, amo su inocencia, 17 años. Amo sus celoles, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia de chino, 17 años. Amo sus celoles, 17 años. Es su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia, 17. Se quiere que voltea el 1, 17 años. Amo sus celoles, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Qué su mal primer que amor. Ya terminó, querido. Vamos de regreso a todos. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué pedo? No, pues espantó. Dijo, ay, ay, ay, se nos huyó. Querida Gretel, adelante. Ay, mi chinito, ¿cómo estás? Ah. ¿Cómo te llamas para empezar? Yo soy... Yo te digo cómo se llama. Maestro. Yo te digo cómo se llama. Se llama... Aquí tengo el tato de mi querido maestro chino. Fíjate, Gretel. Él viene desde Japón y se llama Takayashi Tamachido. O sea, ¿soy chino o japonés, menso? Es de los dos. ¡Ah! ¿Chino mandarín? No. Chino mandarín. ¿Qué dirías de él? En México legalmente me dicen chino, chino, japonés. Come caca y no me lees. Pues mi querido chinito, te voy a decir chinito. Ah. La verdad es que yo noté ahí unos cambios en la letra. Está bien hacer como algo original como lo que hizo mi querida Carmencita, pero aquí sí se notó que de verdad se te fue. Hay que ensayar más, hay que tener pues ahora sí que más preparación. Quizá el próximo año lo puedas volver a intentar. Ah, el próximo año lo intento con la cumbia del monje. Muy bien. Pues yo no giré la silla porque por estrategia esta voz ya la tengo. Entonces, no pienso tener dos errores de mi equipo, gracias. Ah, pinche Lorenzo ya tiene otro chino. Eso que logré a su mamá. Kika, ¿quién ganó la voz cuarentena? Cuarentona, digo. No, pues yo creo que Carmencita. ¡Ganó el equipo Gretel! Sí, sí, ganamos. ¿Cómo te sientes, Carmencita, de haber ganado? A mí me gusta ver ganar a la América también. Me gusta ver ganar a Gretel. Entonces, déjame decirte que para mí es un placer haber hecho esto, sobre todo con una chica tan talentosa y tan guapa. Gracias. Ande, pues. Y así como Carmencita nos ha expresado su sentir de la voz, Gretel, ¿cuál fue para ti esa experiencia de la voz? Cuéntanosla. Ay, mira, la verdad fue algo muy, muy divertido, o sea, me dejaron muchas cosas muy, muy buenas. En uh-huh. primera, pues, el hecho de haber participado y estar dentro de una plataforma, pues, que realmente la voz es, yo creo, bueno, no creo, está comprobado que es el reality show más visto internacionalmente o más conocido internacionalmente. Entonces el haber estado en una plataforma como La Voz, yo creo que es un paso y una exposición muy padre. Me dejaron un montón de personas que me siguen y me apoyan, que eso es lo que más valoro. Me dejaron un montón de personas amigos que ahorita pues estamos trabajando juntos y pues ahora sí que yo que estoy acá en Ciudad de México, pues ellos son los que me tienden la mano cada vez que necesito algo. Eso por la parte de amistad y personas que pues ya tienen una parte de mi corazón. Y pues cosas como proyectos que vienen ahorita como FEM, proyectos que vienen ahorita también como Gretel, así, sola. Uh-huh. Entonces realmente yo creo que fue mucha más ventaja que desventaja. Al contrario, yo estoy agradecida por la oportunidad y la plataforma. Y pues por todas las cosas buenas que me dejaron y me enseñaron ahí. Perfecto, mi querida Gretel. Oye, sabemos que te tienes que ir en casi casi ya porque te vas a ir a dormir, pero solo te quiero hacer dos preguntitas más. Y con eso, Gretel, te dejamos que te vayas a dormir. ¿Te late? Muy bien. Sí, te vamos a tomar unos minutitos, porque fíjate que en este momento por la línea 5 está llegando una llamada de la señorita Escenaria Domínguez. Ella dice que tiene unos objetos tuyos y que quiere regresártelos porque en la gira que hiciste con Mario Bautista se quedaron allá y entonces te los quiere regresar. Estos objetos son los siguientes: un calzón pantaleta extra grande, un brasier de copa 34cc, un top de Shakira corriente. Y bueno, ella quiere decirte dónde los puedes pasar a recoger. Señorita Escenaria Domínguez, buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Señorita Escenaria, ¿dónde dejó esto, mi querida Gretel, cuando se fue con la gira de Mario Bautista? A ver, cuéntenos. Ay, mira, ¿Dónde puede pasar a recoger esto? Esto lo puede recoger en los camerinos del Teatro Blanquita, porque es ahí donde llegaron. Ah, ok. ¿Y tiene algún costo eso? Pues mirar, es gratis, pero desafortunadamente la bodega cobra por día. Lorenzo, la bodega cobra por día, entonces... Hasta el día de hoy tenemos un estimado de 512 mil pesos, nada más por almacenamiento. ¡Oh, caray! ¿Y cómo lo va a pagar, mi querida Gretel? ¿Cómo lo puede pagar? Lo bueno es que es gratis. Mira, tenemos un método de pago, puede ser vía Cuerpomatic, ella puede pagar con Cuerpomatic, siendo boletera o acomodadora de personas. Ok, bueno, pues lo vamos a checar con mi querida Gretel. ¿Le late, señorita Escenaria Domínguez? Sí, ella puede acomodar personas en una película porno. Tú vas aquí, Okay. Tú vas allá y tú vas allá, sí. Ok, muchísimas gracias por esa llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Te lo agradezco. A ver, fuera de todo lo que te van a entregar, mi querida Gretel, cuéntanos. Que te fuiste con Mario Bautista a una gira. A ver, cuéntanos esa experiencia. Que la suripante no se cobra, gracias. ¿Qué dijo? Que la suripante no se cobra. Las suripantes. Gracias, señorita. Buenas noches. Ah, sí, gracias. Buenas noches. Ya. Prometo no volver a interrumpir. Gracias. Tut. Ay, esta señorita. Ya puedes hablar. Ya le colgué yo. Ya le colgué. Oye, primero que nada y antes que todo quiero hacer el regalo del día. La sorpresa del día es que nuestra querida Escenaria se va a quedar con todas las cosas. Se lo regalo de corazón. Ok. Y la segunda, te respondo a tu pregunta, pues ahora sí, después, bueno... Antes lo mencionaste, lo medio mencionaste, pero no lo mencionaste. Esa frase que dijiste de Belinda de me parece una falta de respeto y todo eso. Bueno, esa frase que dijiste de Belinda fue de un programa de Televisa que se llamó Me Pongo de Pie. Uh-huh, ese fue el primer reality en el que yo participé. Participé cuando tenía 15 años, bueno, recién había cumplido los 15 años y estuve junto con mi mamá en este programa de Televisa. Fuimos del equipo de Peewee. Y pues la verdad nos fue muy bien, fue una experiencia muy padre, fue la primera vez que ya me subí como a un escenario, porque sí había subido a varios escenarios, pero un poquito más locales, entonces esa fue la primera vez que me animé como a cantar, y ahora sí, en forma. Entonces, participé con mi mamá, nos fue muy bien, llegamos a cuartos de final de este reality, y pues realmente yo, como te digo, nunca, no sabía lo que era, pues ahora sí que ser artista y ser cantante y esto. Y pues a raíz de esto, me gustó mucho, y después regresé a San Francisco del Rincón, que es en León, bueno, cerca de León, Guanajuato. Uh-huh. Y regresé acá, y un señor súper talentoso que se llama Obed Pacheco me regaló mi primera canción inédita. Grabo uh-huh. el video súper bonito, súper profesional, grabo la canción, lanzo el sencillo, y entonces me hablan de una agencia productora de aquí, de Ciudad de México, y me dicen que les había interesado mi trabajo y que querían ver si podíamos hacer una cita. Yo la verdad es que estaba en planes de venirme a vivir para acá. Tenía en ese entonces 15, 16 años, ya casi cumplía los 16. Entonces realmente pues no podía venirme sola. Y estaba pensando pues venirme acá con mis papás. Mis papás siempre me han apoyado en todo. Y pues total, me hablan de esta empresa y resulta ser la empresa donde estaba varios influencers, entre ellos está Mario Bautista, que había sido pues el que apoyaban más en esta área artística, porque pues los influencers, no todos los que estaban ahí trabajando, pues cantaban, y Mario uh-huh. Bautista era el único que había lanzado como cantante. Ok. Entonces pues la verdad estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita. Durante un año estuvimos de gira por toda la República Mexicana, yo estaba en el área de opening, o sea, yo abría los conciertos. Y aparte también ahí cantaba con él en un medley, participaba con él y con otro chavo que no sé si a lo mejor ubican, se llama Zach. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? Sí. Bueno, pues nosotros cantábamos los tres en el concierto y yo estaba también en la parte del open. Y de un año empezamos gira en mi cumpleaños en León. Fue muy chistoso porque yo estaba ahí en León, o sea, yo vivía en León en ese entonces. Y justo empezamos uh-huh. el día de mi cumpleaños ahí en León. Me acuerdo que invité a todas mis amigas y estaba súper padre. Y ya de ahí pues nos agarramos a toda la gira hasta que, pues bueno, ya se saben también esa historia por la cápsula de la voz. Hasta que mi papá se enfermó y nos tuvimos uh-huh. que regresar, pero realmente me apoyaron mucho, hice muchas cosas muy padres. Mario me ayudó a hacer muchas cosas. Yo hasta la fecha puedo decir que es una excelente persona. Y un gran ser humano, ahora sí, me ayudó en muchas cosas. Una de ellas, pues, que ha sido como la más grande que he hecho, es presentarme en el World Trade Center, en el Pepsi Center, uh-huh. de aquí de Ciudad de México, junto a Austin Mahone y Drake Bell. Entonces, fue una experiencia bien bonita, bien padre, y se lo agradezco mucho. Mira... Le quiero mandar un saludo a mi querido Mario Bautista, que tuve la oportunidad de cantar con él hace 4 años en una de las cápsulas del Teletón, y un chavazo extraordinario. Saluditos, Mario, tipazo. Si me estás escuchando, tipazo. ¿Tenemos una llamada? Sí, por la 3. 3, ok. Una llamada por la línea 3, buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Nuestro querido expresidente de México, Vicente Fox, buenas noches. ¿Cómo le va? Pues un poquito jodido en este momento, si vieron la foto que saqué el fin de semana, pues bueno, ya verán, pero bueno, estaba escuchando el programa y estaba escuchando a alguien de León, Guanajuato. Ajá, Gretel, mi querida Gretel, ¿es de ahí? Sí, esta abuelita que además es famosa, ¿verdad? Quería pedirle un favor, no sé si se pueda. Dígame, claro que sí. Ok. Pues mira, ahora que me quitaron la pensión, ando buscando trabajo, entonces ando buscando fama otra vez para regresar a los reflectores, ¿verdad? Para tener para la papa, para el chaneque y para mí. ¿Y qué está buscando realmente? Ajá. Pues trabajo, ¿no? Mira, güerita, yo no sé hacer muchas cosas, pero sé correr gente, sobre todo cubanos, y lo más importante, sé colgarme de la fama de las güeritas como tú. De Martita. Ah, Chaneque, déjalo en paz, ahorita no lo despiertes. ¿Qué dices, Gretel? ¿Le ayudas o no le ayudas? Fue el expresidente. Pues mira, ¿podemos hacer un intercambio? Si me das, si tengo así como membresía abierta en el spa y todos los lujos que usted tiene ahí en su hotel, a lo mejor podríamos hacer un intercambio y me carga las maletas cuando sea famosa. Tú, tú, tú, tú, tú. ¿No le gustó? Güey, siempre se va. Siempre se va cuando lo pones ya a chambear o le pides algo. Siempre se va, güey. Siempre se va. Así es, mi querida Gretel. Oye, Gretel, tú compones, por ahí nos enteramos. Sí, claro que sí. Eso me da mucho gusto. No, aparte, me encanta que compongas porque, de hecho, en este momento tenemos la llamada. Esa es la última llamada que tenemos para ti ya para dejarte ir. De la señora Soy la Zorra. Ella dice que quiere platicar contigo y dice que le encanta que compongas. Entonces, quiere que le ayudes a componer. Fíjate, quiere que le ayudes a componer un boiler de leña que tiene en su casa, una parrilla ovni que se le descompuso y un refrigerador de 1985 que está lanzando mucho humo. Buenas noches, señora Soy la Zorra. Sí, buenas noches, Lorenzo. ¿De dónde nos llama? De aquí, es que, mira, te estoy hablando de aquí, de la Buenos Aires. Ah, ok, pero mi querida Gretel no compone ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que busca usted? Ah, mira, que necesito a alguien que me lo componga. Bueno, mira que ahora que me ha venido a México, a ver si me puede explicar esta frase. Mira que un albañil me ha dicho, tú que eres poeta y que en el aire las compones, pero se empezaron a reír y ya lo escuché el final. Entonces, mi querida Gretel, ¿qué dirías ante eso? ¿Le ayudas a componer o no le ayudas a componer? Ella no compone objetos, compone canciones, mi querida Zoila. Entonces, ¿cómo me voy a calentar? Explícame, boluda, ¿cómo me voy a calentar? Mira, te ayudo a componer tu corazón y tu vida y con eso ya tienes quien te caliente. Ay. Es lo más romántico que me han dicho. Firmame una chichi, por favor, firmame una chichi. Quiero tener tu nombre acá, acá. Firmada pero la chichi no la veo, posteriormente supongo, para mi querida Zoila. Me puedo imaginar dónde, está bien. Sí, vos podés firmarme la chichi porque mira que me he vuelto lesbiana ahora. Bueno, no compongo el corazón así como tan así pues, pero le ayudo con gusto. Ah, mira, te voy a dar mi número para que vos me busques, estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Mira, te voy a dar mi número. Mi número es tú. Ay, corté la llamada por accidente, discúlpenme. ¿Quién pisó el cable, güey? Bueno. Yo iba a dar el número. Discúlpame, que no, lo pisé, ¿Que no ves que Andrés me estaba diciendo que era mi oportunidad, que después de que me había mudado podía encontrar a alguien estable? Te pasas, Lorenzo, te pasas de veras. No. Era la estabilidad que estaba buscando. Pero lo que no nos pasa es que tú compones y quiero que nos digas cómo te sientes componiendo. ¿De dónde sale eso? Mira, ¿te acuerdas lo que dijo Andrés? De que hubo un pasado como una relación duradera y luego después, que fue muy bonita y luego después todo el mundo se metió y estuvo bien feo y así. Ah, bueno, precisamente de ahí. De ahí sale mis composiciones. No se crean. No, la verdad es que sí soy como la Taylor Swift, la neta, si me rompen el corazón les compongo canciones así chivas. Pero más que nada rata inmunda. Sí, ay, bueno, taco placero. No tan chidas. ¿Me estás oyendo, inútil? No hagas caso, Gretel, tú. No hagas caso. No, tú no, al contrario, tú eres una bella. Y entonces hoy, con todo eso que nos has contado, FEM, el proyecto en el que estás hoy, y es un proyecto que va a tener muchísimo éxito, mi querida Gretel. Gracias. Vas a ver que sí. Sí, real, Real, espero que sí. Hemos estado trabajando mucho las niñas y yo. Ya estamos en grabaciones de nuestro segundo sencillo, ya el video oficial para que lo puedan ver. Va a estar súper padre. No. A ver, y, espérame. Y pues se vienen más sencillos, se vienen. Ahora sí, ya eventos. No, espérame. No lo vamos a ver. Nos prometieron la exclusiva y el lanzamiento del segundo sencillo en Cargan en Radio. Rigo, sí, así de, Rigo. Sí. Rigo, ¿prometimos eso? No lo aplico. Lo lamento así de, ay, les va a todos. ¿Viste? ¿Viste? Así de, ay, adiós tú. No, o sea, sí, pero todavía no queda. Espérenme. O sea, sí lo prometimos y sí lo vamos a cumplir, pero lo que voy es que todavía no queda. O sea, ustedes lo van a ver. Y, o sea, van a ver el video pronto. Y el sencillo lo van a tener pronto también, o sea, de hecho el sencillo va a estar, ya está, solamente todavía no está en plataformas digitales ni nada de eso, pero vamos a tener la exclusiva acá con ustedes en la cuarentona, claro. Y pues básicamente hemos estado haciendo, ya ahora que ya se pueden, ya se vienen eventos presenciales, pues estamos armando un show padrísimo que espero de verdad que les guste mucho. Hemos estado armando varios proyectos juntas y la verdad, Ahora sí no nos despegamos ni un segundo. ya ahora sí ya somos como hermanas y va a estar padrísimo todo lo que estamos haciendo. Síganos mucho en redes sociales, estamos como @somosfemmx. Estamos @somosfemmx y de verdad estamos subiendo muchas cosas muy padres, haciendo cosas increíbles que pronto van a poder ver. Vamos a estar ahí. Seguramente vamos a estar ahí. Amiga, ahora sí, ya te puedes ir a dormir porque tienes mañana muchos compromisos del grupo FEM. Mañana tengo ensayo con FEM, de hecho. Exacto. Yo me tengo que levantar temprano, pero ya ven. Ya. Exactamente. Oye, pues déjenme decirles que muy pronto vamos a tener otra parte u otra entrevista aquí con mi querida Gretel. O con todo el grupo, espero que muy pronto nos puedan acompañar. Yo los voy a dejar con una rola. Ahora sí, mariposa. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Carganek. Ahorita venimos. Interrumpir la canción y voy a regresar rápidamente porque vamos a despedir a mi querida Gretel. Ahora sí, ya están. Yo dije, está bien, muchachos, que ya me tenía que ir, pero tampoco tanto, o sea. No te sacamos, lo saco. Sí, no, yo les dije tres y nadie me hizo caso. Yo estaba revisando. Pero va, venga, vamos a despedirla como se merece, mi querida. Venga, mi querido Karen. Exactamente. Gracias. Pues el día de hoy en la cuarentena te las pones estuvo mi querida Gretel del grupo FEM. Muy guapa, muy güera, muy talentosa y muy inteligente, pero ay, no me vas a responder la pregunta. No me vas a responder la pregunta. ¿Qué está pasando con Kika? A ver. Se nos están metiendo las luces que están en el cielo. Sí, exacto. No me vas a responder la pregunta, mi No, no era yo. Ah, no eras tú. Ok. A ver, mi querida Greta. Perdón, ya le eché la culpa. No me vas a responder la pregunta. Sí, a huevo que sí, lo que vas a preguntar, a huevo que sí. No, espérate. No me vas a responder la pregunta, pero te voy a dar dos opciones. La primera opción es, ¿nos regalas un segundo programa? Y la segunda opción es, ¿nos regalas un segundo programa? Solo tienes dos opciones. ¿Tú qué elegirías, Lorenzo? Yo elegiría ahorita un pedazo de pizza maravillosa, así con una malteada de este tamaño. ¡Ay, eso ajá, güey! Chabelo, de Chabelo diría, Chabelo diría, te la catafixia, mi cuate. No, te no, la catafixia. Es que... De hecho, no, Chabelo diría, no, Chabelo diría lo siguiente, mi querido Arat, escucha. Mi querida Gretel, tienes dos opciones, venir en el siguiente programa o me lo catafixias por una venida en el siguiente programa. Y no es albur. Ya me había saltado. Pues yo escojo la opción número 3. Ah, no, no hay 3, ¿verdad? No, escojo la opción número 1. Muy bien. Entonces iba a venir. ¡Señora Aguilera! ¡Vaya! ¡Y agéndeme otra vez a esta mujer que va a regresar! ¡Cómo no! ¡Vámonos! Exactamente. Entonces, mi querida Gretel promete regresar. No sabemos cuándo. Tenemos que cuadrar sus agendas, sus actividades, pero seguramente regresará. Dígame, señorita. No, digo que lo prometo, lo prometo. Ah, tenemos que cuadrar las agendas, pero no. ¿Con tu dedito? Sí, es que pensé que nos estaba enseñando la axila. Sí, miren, está buena mi axila. Chiquito. Pinky Promise. Por la garrita, por la garrita. Que era como dice esta Paquita, la del barrio, que lo tienen muy chiquito. ¡No, no, no, no! Saludos a Alfredo Adame, por cierto. No sabemos si ganó o perdió, pero creo que perdió, pero saludos a Alfredo Adame. Solo tuvo un voto. Sí, tuvo un voto, pues güey. Ya. ¡Ya! Déjala ir, porque tiene que dormir, porque mañana tiene su ensayo. Entonces, en el siguiente programa nos vas a responder eso, ¿ok? Que vengas. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, me la pasé increíble como siempre con ustedes. No se olviden de seguir a las FEM, y ya dije muchas veces la página de FEM, pero ¿qué crees? Nunca dije mi página. Ajá. Estoy como Gretel Oficial en todas las redes sociales, me pueden encontrar Gretel Oficial. Gretel se escribe con doble T, no sean incultos. Y pues muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos por escuchar el programa. Los quiero, les mando muchos besos y gracias por invitar. Y yo conozco a alguien que dice: ¡el rock and roll es un deporte! ¡Practíquenlo, banda! ¿No? Saludos a Alex. Exactamente. Ahora. Mi querida Greta, pues ahí está, mi querida. Un gran beso, un gran abrazo y te esperamos pronto. De verdad, te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, les mando muchos besos y a todos los oyentes también, escucha oyentes. Exacto. Oye, pero mira, te voy a dar un último regalo. Si quieren conocer a Gretel, a Lorenzo, a un servidor y a Brian, al Brian que está aquí con nosotros, no es cierto, Arat, ya me acordé, güey. Si quieren conocer a Arat y a todos nosotros, pues mi querida Gretel, te voy a mandar el video de lo que hicimos hace rato para que lo subas a tu YouTube, al tutú o a tus Reels. Muy bien. Ok, súper bien. Solo ahí van a poder ver eso en exclusiva, ese material en exclusiva o en las redes sociales de Cargan and Radio. Ok, mi querida Gretel, te mandamos un abrazo. Mucha mierda para mañana, descansa y sabemos que vas a tener un día, un descanso reparador. Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien. Bueno, pues vamos a ir a un corte ahora sí, con la voz de estas bellas mujeres, entre ellas esta que tenemos aquí. Y vámonos con Mariposa, esto lo canta FEM. Y ahorita regresamos porque tenemos una entrevista muy interesante con Arat. Y aparte, algo que ni Lorenzo sabía, tenemos un enlace desde un lugar muy remoto. No se lo pierdan. Ahorita regresamos. Sí sabía. Tu atención no me deja ver. Neto que tenemos que grabar otro pinche comercial. Shh, Ewok, ya estamos grabando. Un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan Inc. Radio. Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas. Viernes, 9 de la noche por Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. De vuelta con esto que se llama La Cuarentena Transpone a través de la señal de Cargan Inc. Radio. ¿De Cargan Inc. qué? Radio. Ahí está. Ahí está la voz oficial, ese es el que más cobra. Entonces, pues bueno, ya estamos de vuelta. No me había dado cuenta que ya habíamos regresado, que justo estaban platicando aquí fuera del aire. Y fíjate, mi querido Lorenzo, es un enlace desde Madrid con alguien que nos quiere contar algo acerca de las elecciones. Ok, ya sé quién es. Buenas noches, Línea 4. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Lorenzo. Cargan, muy buenas noches. Buenas noches, Kika. Pues mire... Hola, buenas noches. Pues miren, les reporto aquí desde Madrid, donde muchos mexicanos han votado este 6 de junio por un cambio. Este cambio que, bueno, tiene que llegar en algún momento. Aunque he de deciros que algunos de los votos se han quedado aquí en Madrid. No han podido salir por el asunto del COVID porque, bueno, evidentemente no tienen pasaporte ni, por supuesto, no tienen la prueba de COVID para poder salir. Pero en cuanto salgan, os aseguro que llegarán. Para Cargan Inc. Radio, Jessica Cota. Gracias, Jessica. Pues sí, efectivamente... Ven que fue, el día de ayer tuvimos elecciones nacionales y pues ya saben, en todos lados se habla de eso, ¿o no, mi querido Cargan? Así es, pero no, güey, tuvimos una pinche cobertura gigantesca. Es cierto. Cuéntanos, ¿cómo fue la cobertura de Cargan en radio en las elecciones? Pues mira, estuvimos haciendo notas informativas ayer, estuvimos ahí cubriendo desde las 8 de la mañana hasta como las 2 de la mañana. Y pasamos justamente micrófonos a nuestros hermanos peruanos, porque bueno, la elección en México no está tan importante, ¿no? Es una elección intermedia en la que sí se estaban en juego algunas gubernaturas, pero la elección importante en el mundo estaba en el Perú, allá con los príncipes incas, donde la gente es bonita, bella y hermosa. Pero bueno, allá en Perú... Estaba decidiendo la presidencia, entonces tuvimos un programa especial durante toda la noche y también durante toda la mañana, en donde Perú está eligiendo presidente. Yo espero que Keiko sea liberada pronto, sobre todo de al mar, a donde pertenece. Ok. Pues bueno, ya lo dijo mi querido Cargen. Pues vamos a ver que empiece a cambiar muchísimas cosas con este asunto del voto. Y qué bueno que todas las personas, o por lo menos la mayoría, salieron a votar, mi querido Cargen. Y pues para un cambio, ¿no? Exacto. Oye, quiero mandarle un saludo a mi querido Alex Ibáñez, que nos está escuchando. Un gran abrazo, amigo. Ajá. Aparte, nos regaló un tweet en su tweet personal. Él es director de cine y ya ha estado con nosotros, mi querido Lorenzo. Entonces, un abrazo. Sí, sí, claro. Y besos para mi Adri, por favor. Nosotros hemos tenido aquí en La Cuarentena de la Escuela y en Lorenzo con las Estrellas, hemos tenido invitados, artistas, cantantes, directores, productores, o sea, de tocho morocho y lo que falta, amigo. Así es. Oye, amigo, fíjate que el día de hoy quise invitar, y quiero comentarles a mis queridos radioescuchas, quise invitar a una persona que pues va entrando en este rollo, en este medio artístico. Él es actor, recién egresado, y tiene muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas. Entonces dije, ok, hoy lo vamos a invitar a mi querido Arad con nosotros, señores. Lo están escuchando en vivo y a todo color. No, güey, estamos escuchando a ti, no Arad. No, aquí sigo yo. ¿Me permites expresar mis ideas? Sí, sí, adelante. Ah, ya me siento la variedad de todos los ángeles, güey. No, pues fíjense que quise invitar a mi querido Arad, pues porque él tiene también ahí esa chispa y tiene esas ganas también en el asunto de la conducción. Pero antes de que entremos contigo, mi querido Arad, tú allá abajo, bueno, yo lo veo aquí abajo, no sé dónde tú lo veas, que dice Kiki. Sí, bueno, okay. Buenas noches. Ah, buenas noches, Carmencita. Ah, Carmencita, a través de Relaciones Públicas. ¿Qué pasa, Carmencita? Oye, mira, quiero, no, ya no le pude leer a Gretel, se me fue. Pero en la siguiente oportunidad lo haré. Pero se lo voy a hacer a Arad. Ay. Espera. ¿Qué cosa me vas a hacer? Explícale, mi querido Lorenzo, por favor. Y efectivamente, aquí en La Cuarentena te las pone nuestra querida Carmencita. Tiene una sección que se llama Te voy a leer él. Y ella va a decidir qué te va a leer el día de hoy, mi querido Arad. ¿Estás listo? Vale. Claro. A Carmencita, ver, mi querido Arad. ¿Qué vas? Por favor, quiero que me enseñes la mazorca. ¿Perdón? O sea, los dientes. Enséñame la mazorca, a ver. Te voy a leer el incisivo. Así de grande. Sí, te voy a leer el incisivo derecho. Exactamente a los 45 grados interior-posterior. Déjame decirte que... tú tienes ganas de ser conductor. En este momento me estoy conectando con el universo. Deja uh-huh. Agarrar señal. Tú agarra lo que quieras. Me estaba quedando dormida, perdón. Es que ya es muy tarde y hemos tenido días muy complicados. Mira, el incisivo derecho del 14 grados inferior interior me dice que tú puedes lograr lo que tú quieras. Pero me suena algo el Andrés Soler. Y quiere decir que si tú sigues así y no haces tonterías, no te vas a volver como Cricri. Vas a ser actor y conductor, pero tienes que prometer algo. Claro. Que no se las vas a dar al primer productor que te las pida. ¡Gracias! ¡Buenas noches! Ay, Carmencita, esta Carmencita viene con todo, mi querido. No, entró duro. No, ay, bueno fuera. Adiós, buenas noches. tú. Se nos fue. Ay, se nos fue. ¿Sí? Pero bueno, siempre se nos va y se nos viene. Se nos va. ¿Qué pasó? Oye, así se nos va. Oye, mi querido, antes de entrar contigo, porque ahorita vamos a tenerte una pequeña sorpresa. Quiero presentarte a mi querida Kika, que es parte fundamental también de La Cuarentona Te Las Pone. La has escuchado por ahí hablar, pero Kika tiene una sección en este programa que se llama Las Kika Aventuras. Hoy nos va a contar una de esas aventuras que solamente y exclusivamente le pasa a Kika. ¿A poco no, mi querido Cargen? Sí, solo a Kika le pasa. Entonces, maestro Cargen, los micrófonos son suyos. Ok, pues bueno, vamos a escuchar esto y ahorita regresamos con Kika Trejo, que es, dicen que es pariente de Carlos Trejo, pero es la pariente inteligente de Carlos Trejo, a ver si es cierto, y ahorita nos lo dice o nos lo desmiente. Ok, entonces vamos a escuchar esto, que son las Kika Aventuras, y ahorita regresamos. Estás en La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Carganenc. ¡Radio! Ahorita venimos. ¡Órale, ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Ok, ya estamos de vuelta. Y entonces, mi querida Kika, cuéntanos tu Kika Aventura. Es más, yo voy a empezar. Una vez, en Aventurera... ¿En Aventurera? Tengo dos. Dos anécdotas. Okay. ¿Quieren la anécdota dos, del cumpleaños donde intervienen a Lorenzo? Las dos. Venga. Las dos. Hay que tiempo, quemar a este güey. Un día, amablemente, iba a ser mi cumpleaños y le pedí a Mauricio Islas, que acababa de abrir una taquería, por cierto, que me dejara hacer mi festejo ahí. Y nos abrió justo el día que cerraban para que hiciéramos nuestra reunión. Yo presenté al señor Lorenzo como mi novio porque había un chico en la obra que me estaba molestando. Entonces llegó a la reunión y me saludó con un beso, pero estaban todos mis parientes amables. No saben cómo se pusieron todos de locos porque no osé decirles que andaba con el fulano. Y yo así de, ¿y qué más da, güey? O sea, ¿qué importa? Entonces, después de eso, tuve que ocupar el cuerpecito del señor Lorenzo Pérez Cuevas para que fuera otra vez a la obra a quitarme a otro fulano de encima. Ah, y ahora entiendo por qué tu mamá no lo quiere, güey. Ahora estoy entendiendo muchas cosas. Este cuerpecito. El cuerpecito caraqueño. ¿Cuál caraqueño? Mira, bien bueno. Ajá, y luego. Cuando llegó a la obra de teatro, estaba la que era la asistente de las aventureras. Y se me queda viendo y me dice, ahora sí me humillaste yo. ¿Perdón? ¿Cómo es posible que tú traigas un tipo así y yo esté soltera? Dije, pues ha de ser por tu pinche carácter, manita. Gracias. Pero eso solo me pasa a mí. ¿Están de acuerdo? Quizá en Perris. En Perris. Yo creo que tú les debes contar. Bueno, ahorita con lo que cuentes la segunda. Cuando me subieron al escenario, querida, en Aventurera. Ah. Es que fue muy divertido, porque era un 14 de febrero. Ajá, igual, yo era el novio oficial. El señor nunca me avisó que iba a ir. Mm-mm. Entonces llegó muy tierno, con un horno de peluche, unos chocolates. Y me habla y dice, estoy afuera. Y yo, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Salgo. Aparte, ¿verdad? le llevé chocolates también a Lalo, a Santa María. Claro. Le llevo su chocolate a Lalo. Lo meto al camerino de Eduardo porque yo estaba con Lalo, obviamente. Y Lalo, amablemente, antes de entrar a escena, ya se había echado todos los chocolates. Eran chocolates de una marca de... ¿cómo le podemos decir? Muy fina. Muy fina, pero esos son muy empalagosos. Los que te comes dos y ya estuvo. No, los que son de mil colores de y sabores azulejos, que son así. Ajá. De los gourmet. Teens pose, ¿no? Ah, ok. Son de los. Entonces, gourmet. Se echa todo el paquetito de los chocolates. Pero, o sea, se sentó con sus chocolates a maquillarse y le decía, cuéntame, ¿y qué haces aquí? Ah, sí. Y el otro, no, es que vine a verlos. A vernos, a verla, le decía. Total, dice, ¿te quedas a ver la función? O sea, un 14 de febrero estaba aquello hasta el gorro. Uh-huh. Y le digo, yo todavía le digo, pero es que no sé si hay lugar. Ahorita, están en la mesa de las productoras. Fue espantoso. En la mesa de las productoras, Pablo Montero de invitado. Y me mandan con Pablo Montero para llevarlo al escenario. Voy pasando con él atrás del escenario, me avienta a la tarima y me dice, bésame. Le digo, hazte para allá. Bésame. Quiero amor. Le digo, cómprate un perro. Me dice, de las viejas que están ahí en el pues de público, estarían felices de estar en mi lugar. Yo, pues voy a joderlas a ellas. Ese día, maldita suerte, no llevaba el uniforme yo. Traía yo una camisa blanca, una camisa con bordadito blanco con negro, pantalón negro y mis botas. Es que voy amablemente al escenario. Acaba de rebuznar, digo, perdón, de cantar su primer canción. Y pide agua. Yo traía su agua en la mano. Y le extiendo la mano entre las cortinas para que tomara su agua el señor. Y me hace pasar al frente del escenario. Sí, también. Baja su micrófono amable y me dice, ¿qué haces si te beso delante de todos? Dije, uta, pues nos van a sacar de la delegación, ¿verdad? Porque allá vamos a parar. Le tomó a su agua, que no era agua, pero bueno. etílico, ¿sí? Y me hizo pararme al fondo del escenario. O sea, haz de cuenta que estaba el escenario y había una tarima. Me hizo sentarme al fondo de la tarima por si le daba más sed. Me tuve que soplar todo el maldito concierto del tipo y todos los de seguridad alertas porque traía yo una cara que le iba yo a pegar al tipo. Termina de cantar, me voy hacia adentro del escenario, estábamos en el Blanquita, todavía me acuerdo. Y entra canijo, señor Montero, y le dice a Lalo, te voy a quitar a tu asistente. Y se voltea a Jorge Salinas y le dice, uy, no sabes el alacrán que te vas a echar a la uña. Yo no sabía si refrescársela o aplaudirle. Ya después me dijo, no, es que si lo dejas, a seguir molestando. Mejor así, para que él vea qué iba a hacer. Pero están de acuerdo que todo eso solo me pasa a mí. No. Solamente le pasa a Kika. No. ¿Ya les conté la historia de Pablo Montero conmigo? ¿También? ¿También te ligó? No. No me ligó. No. Ah, ¿yo que también te quiso echar? Pero fíjate que, no sé si recuerdas aquella escena de Los Simpson, cuando sale Homero y de guardaespaldas y saca a este actor, el de la Guerra de las Galaxias, cargándolo y golpeando... Con la canción de Whitney Houston de Bodyguard, justamente. Bueno, les voy a contar la historia, mi querido Arat, para bien la oreja, porque de cualquier lado puede venir. A ver, fíjate que hace muchos años, cuando yo era muy joven, trabajaba de mesero, güey, en un lugar de la Condesa. Entonces ya sabes, mi querida Kika, que los líos de faldas con Pablo Montero, pues no son ajenos, ¿verdad? Acababa de hacer un desmadre su hermano, me acuerdo muy bien. Entonces, yo cuando trabajaba en este restaurante regularmente, pues llegaban muchos artistas, y yo le decía, yo me acercaba muy amable a la mesa y les decía, tengo una cámara a las 3 de la tarde, atrás del arbusto 5, casi, y le decía, y te está tomando fotos. ¿Qué onda? ¿Quieres que haga algo? Le bajo el plástico. La cortina, ¿qué hago? A veces me decían, no, nada más no me traigas alcohol, o no hay pedo. O, ¿sabes qué? Sí, güey, ¿no? Bájalo, ¿no? Y un día llegó Pablo Montero con toda su familia, con la novia que ahora es su esposo, es su exesposa, ¿no? Y con su hermano. Entonces imagínense el zafarrancho que había y el número de reporteros que había. Aparte, en el restaurante de enfrente estaba Vic Andrade, güey. O sea, échate esa, güey. Imagínate cuánta prensa había ahí. Y aparte venía de un escándalo Pablo Montero, ¿no? Entonces llega y le... Muy amablemente, señor Montero, tengo a tantos camarógrafos exactamente acá atrás, ya le iba explicando, yo iba empezando, güey, en todo esto, y me dice, ¿quiere que se los quite? Sí, bájate las todos los plásticos, ¿no? Pobres de los que estaban adentro porque era un día muy soleado y pues bueno, con los plásticos abajo imagínate el calor que estaba haciendo. Entonces, pues ya terminó mi turno y todo. Y justo después le digo, señor Montero, ¿quiere que le ayuden algo más? No, muchas gracias, ¿no? Pero pues yo siempre me quedaba echando chela o ahí echando, pues ya sabes, ¿no? Aquellos verdecitos, ¿no? Entonces, resulta que me quedé ahí y pues se quedaron hasta como las 8, 9, 10 de la noche, no me acuerdo, pero yo seguí ahí. Entonces pasa que ya se iba el señor Montero y pues para sacarlo del lugar, imagínense toda la prensa esperando, listos así para recibir a Pablo Montero. Entonces pues ya me quedé ahí con los del restaurante y les dije, le dije al gerente, ¿sabes qué, güey? No lo van a dejar de chingar, ¿quieres que te deje una buena propina? Sí, bueno. Me acerco muy amable a la mesa y le digo, señor Montero, hay mucha prensa y lo están esperando, ¿no? No, no quiero que me joda la prensa. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a decir que va a salir por atrás porque está harto de la prensa. Y cuando menos se lo esperen, sale por la puerta principal y les pinta cremitas a todos, ¿no? No, sí, gracias. Pues sí, lo dicho y hecho. Voy con la prensa, yo bien chido. No, es que ¿sabes qué? Ya está fastidiado, entonces va a salir por la puerta de atrás. Y me dicen, ¡ah, claro! Entonces toda la prensa se deja ir hacia la puerta de atrás. Justo cuando le digo, ¡ya, güey! Sale, pero le dije, háblale a tu chofer, güey, que ya tenga la camioneta lista, ¿no? Entonces justo le digo, ¡ya, güey! Sale corriendo y así directo a la camioneta y pues toda la prensa se quedó con las ganas de joder a Pablo Montero. Esa es mi historia con el señor Montero. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué alcahuete! ¡Oh, le hubiera hecho como los...! Después de escucharlo cantar las canciones de Javier Solís, me arrepiento de haberlo hecho, ¿sabes? Sí, no, al contrario, ¡tráguenselo! Le hubieras dejado como los Simpson, güey, así, señor Montero, van a salir para allá atrás, véngase para acá, ¡y ¡sáscoles! ¡A los leones, directo! Sí, así de... ¡Ups! Ahora lo pienso, ahora lo pienso. Exacto, amigo. Pero bueno, pues esas son las la Kikaventura y la Carjenaventura, porque solo a ellos les pasa. Y con la misma persona. Y con la misma persona. Oye, amigo. Oigo. Te late. A mí, este Arad, que seguramente ahorita te están escuchando algunas personas, mi querido Arad, algún familiar tuyo y demás, seguramente, ¿no? Sí, claro que sí. Pues, queridos radioescuchas, el día de hoy. En este momento le vamos a dar una pequeña sorpresa a mi querido Arad. Porque hagan de cuenta que el programa de la cuarentena está empezando y entonces él nos va a presentar a mi querido Kargen, a Kika y a un servidor. Y él por los próximos 3 minutos va a llevar el programa a su casa. Ok. Entonces. No, vamos a darle 5 minutos. 5 minutos. Cinco minutos. Sí, es mucho para mí. 10 minutos es mucho. 5 minutitos está bien. ¿Va? Pero nadie dijo 10. Él dijo 3 y yo dije 5. ¿No? Bueno, a ver, exacto. Entonces. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo como se debe de hacer. Entonces, exacto. Voy a poner la cortinilla de entrada, que no la pusimos hoy, me valió madre y no la puse. Ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar. En este momento yo estoy fuera del aire, ¿no? Muchachos, vamos al aire en 5, 4, 3, 2. Va la cortinilla. ¿Grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargadex Radio. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Cuarentona Te Las Pone. Aquí estamos con mi queridísimo amigo Lorenzo y quiero que nos cuente una anécdota que le pasó hoy en este día. Híjoles, amigo, muy buenas noches, queridos radioescuchas, pues ya estamos acá en el programa de Arad te las pone, y pues bueno, en este momento hice todo mi quehacer hoy, maravilloso, divino, quedé muy cansado, hice ejercicio, nada diferente, así bueno, es. Bueno, Pero algo así, algo muy raro que te haya pasado en algún día, que vayas caminando por la calle y digas, me sorprendió esto. Ah, pues por ejemplo, no sé qué día iba yo caminando y sí vi que una señora se resbaló. se cayó muy chistoso, de verdad, se cayó muy chistoso. Ah, Arat, creo que tienes una llamada por la línea. Línea 3. Sí, bueno. Buenas noches, mi querido Arat, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya listo para ponérmelas? Claro, se la pongo donde quiera. Ay, muchas gracias, tú eres mucho más agradable que el conductor anterior que se llamaba Lorenzo, ¿cómo estás? Usted dígame dónde se las pongo. Ay, oye, eso lo vemos en la junta en privado, ya lo sabes. Claro, usted nada más écheme un grito y le caigo. Muy bien, ya dijiste. Oye, pues el día de hoy quiero decirte que te traigo la sección, la que tú amablemente acabas de poner nueva, que se llama Póngaselas a Carmencita. Ok, me parece muy bien. Se las pongo a Carmencita. Muchas gracias. Pero en buen sentido. Ay, pues, ¿eres un adolescente la calenturiento o qué? No, es que hace calor. Ay, tu madre debe estar penosa de ti, pero bueno, en fin. Fíjate que me habla mi amiga Lorenza Pérez Cuevas y me pide que le pongamos una canción, pide que le ponga el chorizo, de Choribas, Bésame Mucho. Esa es la primera canción, vamos a escuchar un pedacito. Ay, pues eso que escuchamos de fondo es para ti, mi querida Lorenza Pérez Cuevas. Bésame mucho. Gracias, chorizo. Digo, de Chori Velázquez. Gracias. Buenísima canción. ¿Qué nos puede contar nuestro querido Arat de todo esto, Carmencita? Ay, pues no sé, fíjate que Bésame Mucho de Chori Velázquez es una canción bien bonita. Y fíjate que él nos puede contar quién la canta y qué género es. Yo le echo el género. Híjole, ¿cómo se la dejo ir? A ver. ¡Ay! Voy a interrumpir, Carmencita. Este muchachito quiere una guerra. La va a perder, querido. En este momento. En este momento llamo a este escenario hermoso, a este escenario grande, y no es el Víctor, es mi querido Gargenenk, que le va a dar una guerra a mi querido Arat de la Torre. Buenas noches, Gargen. ¿Qué tal, Carmencita? Buenas noches, Carmencita. Déjenme interrumpir un poquito. Aquí, mi querido Arat, vino una persona que es un actor de Televisa llamado Edgar Hidrogo. Que él es el máster del albur y no pudo con nuestro querido Cargen, perdió. Entonces, en este momento, yo los reto a una batalla de albures. El primero que caiga, ahorita le damos. Oye, igual, se va a resbalar. Igual y tiene la posibilidad de quitarme el trono. Cancelado. Puede, pero bueno. Puede tener. ¿Estás listo, querido Arat? Que empiece. Ok. En este momento, abro la terna para los dos. Venga, mi querido Cargen. Empiezas tú. Para dentro de 8 días se la resumo aquí a mi querido Arat. Para dejársela ir. A tu hermana, no. Me la saludas. Con todo y su tía. Ah, la que cuelga. Agárrala, que se resbala. Ah, la del techo blanco. Ok. Está lloviendo. Póngase paraguas. ¿Con cajeta? ¡Ah! ¡Me lo dije solo! ¡Ay, amigo! Pues también te agarraste la pendeja, güey. Pues. Ok, ok. Bueno, este es un... Digamos que dentro de la batalla son dos rounds. Vámonos por el segundo round. Bueno, ok. A ver, va. Vale. Ya lo ganó. Oh. Sí, porque con Hidrogo fueron como tres, ¿eh? Y sí, le ganaste. Gané los tres, güey. Aquí ya llevo perdido. Exacto. Uno. Arre. Segundo round. Vas, mi querido... Que empiece. Que empiece. Como yo gané, que empiece. Yo soy todo un caballero y me paro para que tú te sientes. Digo, para que tú empieces. Me paro. Como soy caballero, me paro para que tú te sientes. Te la devuelvo. 700 veces te he dicho que por ahí no va. Por ahí no va, pero bien que te resbala. O sea, ¿cómo estamos? A 7. A 7 se la pone. Pero las piernas en el hombro. Oh, perdí. ¡Ah! No, ya. Segunda. Wey, y a 3 minutos de que te... Güey, entonces... Dime. Viene el round final. El que hace ganar. O lo dejamos en un empate. Sí. Oye, pero espera. Kika, ¿qué opinas de esta batalla tan reñida? ¿Habías escuchado tanta...? Pues no sé si hubiera escuchado tanta cosa, pero seguramente ahorita viene el round final. Es más, tengo que contarles que ya no va a existir Magic Nights Mix de lunes a jueves, porque viene un programa nuevo que se llama Cargan Mix, aquí en Cargan Egg Radio. Entonces pronto va a estar en punto de la medianoche Cargan Mix. Así es que hoy vamos a darle un par de minutitos a Cargan Mix, que todavía no existe, pero le vamos a robar un par de minutos, ¿por qué no? Vienen varios DJs de muchos lugares, vienen DJs comerciales, vienen DJs no comerciales, vienen sets en vivo, vienen muchas cosas y muchas sorpresas, así es que no se pueden perder Cargan Mix, porque Cargan Mix... va a estar bien padre. Ya estamos despidiéndonos. Quiero mandarle un gran saludo y un gran beso a mi querida Elena hasta Utah, que ya nos está escuchando. Pero no se pueden perder Cargan Mix próximamente, porque todo tiene una evolución. Ok. No, bueno, hasta nos sacó el servidor. Dijo, ay, no, ya no puedo más. Y explotó. Sub explotó. Ok. Oye, amigo, okay. Vámonos. Venga, les puedo decir que es lo más fino que he visto, ¿eh? ¡Ah, pues sí! Kika, por favor, tú presenta el tercer round. Por favor, y tú di quién empieza. Aquí la batalla definitiva. Por favor, este es el desempate. Y por esta ocasión, yo quiero que Lorenzo empiece. ¡Ay! Ok, yo empiezo. Cojo dijo... Agarra muleta. A mí me dicen el tripié, no te preocupes. Porque te paras en un pie. Someto a juicio lo que estás diciendo. No te lo metas a juicio. Bueno, presumo que tienes la razón. Presumo. Por eso, presumo que tienes la razón. Me estás contestando con lo mismo. Híjoles, no, yo creo que ya perdió. Yo, ya. No, yo repito sí, y resumo. Pero él... se la paso a Lorenzo. No, ¿ya qué? No, yo soy después. No. Es la cabeza de la familia, si es que no te andes metiendo en problemas. ¿Ya? Tardé. ¿Ya? ¿Ya perdió? ¿Ya? Te dejé ganar por esto. No, fuera el niño a dormir. A tomarse su leche. Su lechita y a dormir. Entonces, en este momento quiero anunciar con mi cepillo en mano que el vencedor y muchas veces campeón no ha perdido su corona, mi querido Cargen, amigo, sigue siendo lo más guarro de este programa. Felicidades. Muchas gracias. Quiero dedicarle este premio. Pero es en inglés. Es en inglés. ¿Por qué? Muchas gracias. Quiero dedicarle este premio, la bomba de oro de Andrés García, a mi querido Alfredo Adame, por si acaso necesita algo para hacer crecer, con esto lo puede hacer, para tener un centímetro más. Gracias. Gracias a mi madre, que me hizo un pichinero. Gracias a todo Tepito, porque Tepito, Timito y Tezumo, Tezumo todos los días, a los tres, por si acaso a alguien le quedó claro o no le quedó claro. Y bueno, mucho... muérdemelo a repetir. Mucho gracias, muerde, pero muérdeme esta. Muchas gracias a todos, dedico a mi madre, que seguramente me dio leche de burra. Gracias. Buenas noches. Techo, la conoce. Pues este fue mi querido Cargen que ganó, qué bueno. Oye, amigo, que nos cuente un poquito, Arad, de qué hace él, qué quiere para la vida, para su trabajo de actuación. ¿Date? Arre, ¿por qué no? A ver, ahora sí, Arad, este es tu programa, ya casi nos vamos, pero cuéntanos, ¿qué quiere hacer Arad? ¿Cuál es su objetivo? Pues, ¿qué quiere hacer? Yo tengo una meta, mi meta es, sé que en la vida siempre va a haber alguien mejor que alguien mejor más de ti, pero yo en la vida quiero ser una persona, mejorarme hacia a mí mismo, sobre todo personal y actualmente, para cumplir yo mis metas y mis sueños que me estoy proponiendo para ser alguien en la vida y en la actuación. Ok, me decías que te llamaba muchísimo la atención en el asunto de la conducción también, eso me comentaste. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención? Pues he visto, yo cuando bromeo y todo, pues me sale eso de la conducción, doblaje de voces, y pues yo mismo me empiezo a reír de mis tonterías que saco, y digo, pues debería de agarrar de ahí también. Ah, estás enfrente de un... Debería de agarrar de ahí también, o sea, ya se está muriendo solo y ni siquiera está concursando, gracias. Aquí tienes a un máster, eso que acabas de decir del doblaje... Tienes un máster del doblaje aquí, enfrente. Y ya lo comprobaste durante... Sí. 2 horas de programa. 2 horas, sí, claro. Eso es ser un máster. Entonces, aquí te hemos invitado porque queríamos que estuvieras con nosotros, que echaras el relajito. Y yo creo que próximamente te vamos a volver a invitar. Te vamos a volver a invitar y ya te vamos a decir ahí que prepares una seccioncita y demás para que vayas viendo cómo está este rollo. Como te lo dije, amigo... Esto está padre, este programa es de comedia, pero las cosas se preparan. Sí. Las cosas tienen un sentido, entonces siempre he dicho que si tú te preparas, si tú vas más adelante, estás constantemente capacitándote y demás, las cosas pueden salir. Este programa ha tenido mucho éxito durante, ¿cuánto tiempo, amigo? ¿Un año y...? Un año y medio. ¿Un año y 3 meses? Como un año. Un año 3 meses en el gusto del público, porque como te darás cuenta... tienen contenido totalmente diferente a muchos de los programas que están en el medio, digamos. Entonces, pero aquí tienes a 2 profesionales, a una profesional más, a mi querida Kika, también que tiene... ¿Cuántos años tienes en el medio, Kika? ¿17? Kika está así. No, me acabo de dar cuenta que tengo 22. ¡22 años! Y Kika ha pasado por... teatro, cine, televisión, espectáculos, Cargen, pues ni sé. Juan José Origen. Todo. Entonces, esto es una carrera de resistencia, mi querido Arad, te lo decimos con mucho cariño, y pues a machetearle y estudiarle y estar tocando puertas todos los días y siempre prepararte en todas las áreas para que crezcas esta profesión, y también es bueno que siempre te encuentres personas, pues como nosotros. ¿Por qué no? ¿A poco no, mi querido Cargen? ¿Algún consejo que le quieras dar a mi querido Arad? Pues prepárate, ya eres actor, por lo que escuché. Entonces, algo muy importante para poder llegar a hacer doblaje, por ejemplo, es tener la base de la actuación. Recuerda que tenemos que interpretar lo que nos están dando. Entonces, prepárate más, especialízate en conducción. Creo que es muy importante también el especializarse y el estudiar y perfeccionar todas las técnicas para que pues puedas llegar. Crea y, bueno, Cargarenk Radio puede abrir un espacio. Ponte a crear, ponte a pensar y... aquí tienes al CEO, güey. Ahí hablamos. Ajá. Aquí tienes al creador de contenido. Ahí luego hablamos. Y ahí Kika. Tienes a Kika. Ahí hablamos. Yo lo único que le puedo decir es... ajá. Fíjate muy bien qué tipo de fotos te tomas, con qué gente te relacionas y qué uh-huh. le dices a toda la gente. Porque tú no sabes más adelante lo que puedan usar en tu contra. Uh-huh. Y es preferible que desde ahorita lleves una carrera limpia uh-huh. a que en 10 años te saquen cualquier tontería que hayas dicho. Claro, muchas gracias. Pues aquí, amigo, por eso te quise invitar, para que veas cuál es nuestro trabajo los lunes, miércoles y viernes durante un año, 3 meses, porque este proyecto inició por la pandemia. Entonces, lo que inició como un proyecto por ese señor que está ahí, llamado Cargarenk, hoy se convirtió en una realidad. Y tenemos, ¿cuántos programas, amigo? ¿14 al aire? Sí, más o menos. Y tenemos también semáforo verde, por fin tenemos semáforo verde. Se acabó la cuarentena, se acabó cuarentena. Es un semáforo, ¿cómo le llaman? Un semáforo sandía, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro. Yo sabía que te ibas a decir eso. Lo sabía. Pues sí, pues aquí, ¿sí? Todo lo lees. Pues así estamos, amigo. Entonces, solamente, queridos radioescuchas, cuídense mucho. No bajen la guardia, aunque ya sea semáforo verde. Seguimos con las medidas, seguimos todavía. No es al 100% todo. Se incrementó un poquito, pero a cuidarnos, porque el COVID no se ha acabado y no se va a acabar durante un buen rato. Lo bueno que a mi amigo Cargarenk y a mi amiga Kika ya les tocó su vacuna. A mí todavía no. ¡Ah! A mí todavía no me toca. ¿Cómo que apenas no te toca? Apenas me acabo de inscribir. Ah, pero ya te la vas a poner. Sí, pero todavía no. A mí todavía no me toca. A ti, Cargarenk, ya te tocó, ¿no? No, todavía falta un chorro para que me toque. Fue la primera vez, ¿no? La primera vacuna fue la que te tocó. Cállate, güey, yo me informé la primera vez. Pero me le tocó la del parvovirus, exacto, la de moquillo. Pero, amigo Arat, entonces, esos consejos son, tienes las puertas abiertas aquí en Cargarenk, en Radio, por lo menos en este programa y en el de un servidor. Cuando quieras decirnos algo, de hecho, yo te voy a estar invitando constantemente y te vamos a dejar ahí, yo creo que unas tareitas, ¿no? Ahí de investigación y demás. ¿Te late? Hay alguna seccioncilla especial, entonces, para que vayas viendo cómo está este asunto. Y yo siempre he dicho que las personas que estudian y las personas que se comprometen son las que pueden tener muchísima amplitud en esto. Entonces, eso es algo que te podemos ofrecer, querido Arat, y pues, aquí estamos. Okay. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Estoy muy agradecido con ustedes. Okay. Me la pasé... muy bien. No te me adelantes, fíjate muy bien para la oreja. En este momento quiero dar las gracias a mi querido Arat. Muy buenas noches, muchas gracias por haber venido a este gran programa. Recuerda que esta es tu casa y puedes volver cuando quieras. Buenas noches, mi querido Arat. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. De verdad, estoy muy bien agradecido con ustedes. El teacher está más agradecido contigo porque tú te volteaste cuando fuiste coach. Mi querida Kika Trejo, con todo y que viene bien, Perris. Buenas noches, mi querida Kika. Buenas noches. Yo ya me voy porque tengo mucho placer todavía. Okay. Pero sí. Mucho gusto en conocerte, chaparrito. Nos igual. Vamos a estar viendo por ti. Igualmente. Ella es Kika Trejo. Mi querido Lorenzo, mi querido hermanito, hoy... abrimos una nueva etapa, sin querer, y el día de hoy el material extra de la cuarentona es en video. Acabamos de grabar un Zoom, ya está, de hecho, creo, guardada la grabación. Entonces, pueden seguir uh-huh. en tus redes sociales, en mis redes sociales, en las redes sociales de Kika, en las redes sociales de Cargarenk Radio, pero en el canal oficial también, el contenido extra con esa voz. Esa voz donde participamos todos. Hermanito, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Pues nos vemos el miércoles. Bueno, me parece que sí viene Ramiro todavía el miércoles, ¿verdad? Sí, es miércoles de Ramiro. Ay, miércoles de Ramiro, efectivamente, ya saben, Radio Escuchas, toda esa información, mi querido Ramiro, es tan exacto y tiene toda la información para ustedes. Y el viernes nos vemos a las 9:00 p.m. en Lorenzo con las Estrellas y a las 10:30 p.m. en La Cuarentona Te Las Pone. También tenemos grandes invitados, mucha risa, mucha diversión, y ya saben que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Cuídense mucho, no bajen la guardia y nos vemos el siguiente programa. ¡Adiós! Ok, pues a nombre de todo este gran equipo de balagardos, mi nombre es Kargen, quiero agradecerles, sobre todo al balagardo más grande que es Arad de la Torre, muchas gracias a todos, gracias, quiero mandar saludos y besos a todos, nos escuchamos el miércoles con Ramiro, el viernes con Code Beats, y a partir del próximo lunes no se pierdan este nuevo sueño que se llama Kargen Mix. Nos vemos, cuídense mucho, recuerden, si van a salir, usen condón. Ah, y cubrebocas también. Adiós, cuídense mucho. Nos vemos, bye.